¿Te gustan los podcasts pero no tienes tiempo para escuchar todos los que te gustaría? Infrapodcast es tu solución. Recomendaciones, opiniones y comentarios sobre diversos temas despachados en pequeños audios que duran lo justo para amenizarte el viaje al trabajo, la cola de la panadería o para sustituir a ese tebeo de Mortadelo y Filemón que te llevas cuando vas al baño. Encuéntralo en infrapodcast.tk, T de tostón y K de kafkiano. Me borra. Y también en iTunes, en iVoox y en los mejores podcatchers. Infrapodcast, lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¡Me aburro! ¿O no?